Cantinero, tráigame cerveza, sírvame un trago, quiero olvidarlo, a ese amor. Llevamos hasta el amanecer, con copas llenas sin tristeza, yo solo quiero desaparecer los recuerdos que me pesa. Cantinero, vuelve a llenar mi vaso, que el olvido es mi amigo. Cantinero, tráigame más, llena el vaso, no lo dudes. En cada trago hay un más algo que el corazón destrozado. Esta pena hay que ahogar bajo las luces de este sitio. Con cada sorbo recordar mi canción sin olvido. Alex y Lex en la barra está el consuelo, que en otros brazos no encontré. Entre risas y desvelo, hoy se va mi último deseo. Al brindar bajo el reflejo, se pierde el mundo allá afuera. Cantinero, soy tu espejo, dame otra razón certera. Certera. Dame otra razón certera. Sorbo recordar mi canción sin olvidar.